Todos tenemos días de mierda. Ay, llegó tarde al laburo. No me digas que perdí la billetera. Pinchera bici, el pario. Ah, no, estoy muerto. Pero si te sirve de consuelo. No llego al baño. Ay, se me perdió el botija. A ver, ¿me ayudan, por favor? Se pinchó el forro, la concha. Siempre hay alguien peor que vos. Siempre hay alguien peor que vos. Tenemos derecho a regocijarnos y embelezarnos. Bastante sufrimos. Funerales. ¿Por qué la gente le teme a los funerales? ¿Querés cajón o que te cremen? ¿Será acaso el funeral de Rada el primer funeral como el que todos quisiéramos tener? Muy bien, hola a todas y todos los que están ahí del otro lado. Hoy arrancamos fuerte arriba al medio con un gol. ¿No? ¿Qué es escuchar esta canción que está sonando de fondo? Porque sé que empezar un tema de funerales tiene que sonar esto de fondo. Y sí, no va, no. ¿Qué mejor que el Tata Torres, no? Ey. O sea. Exactamente. Y para empezar, quiero mandarle un abrazo gigante a nuestro compañero que no está presente hoy acá en la mesa porque falleció su abuela. La verdad es que la vida a veces tiene esas formas irónicas de manifestarse. Y bueno, falleció la abuela del Bruja y por eso le queremos enviar un beso a él y a toda su familia y un abrazo. Le preguntamos si estaba a fin de hacer este programa y dijo más que nunca. Que volvía, que su corazón esta vez no le permitía hacer los chistes todavía. Así que habrá tiempo para hacer chistes, amigo. Te mandamos un abrazo inmenso a vos y a toda tu familia. Así que bueno, ¿por qué le tenemos miedo a los funerales? Sí, yo creo que la gente le tiene miedo a ir a los funerales. Pero no, yo no entiendo mucho por qué. O sea, de acá viene mi pregunta. A mí me encantan los funerales. Ay, amiga, a mí también. O sea, creo me que encanta. Creo que es como, qué gran momento. Pero en el sentido de que suena como, ¿en qué andamos? Pero me pasa que yo fui a muchos funerales en mi vida. Esa es la verdad. Cuando yo era adolescente, fallecieron muchos abuelos, algunos padres de mis amigas, de mis amigues, y tipo, y después cuando vine para acá, para Montevideo, me pasó lo mismo. O sea, como que los funerales son parte de la vida. Y me acuerdo que siempre cuando yo era chica decían tipo que a mi abuelo le encantaba ir a los funerales. Tipo, ay, está, este viejo le encanta ir. Y hay una realidad, está buenísimo ir a un funeral. Pero no por el tema de, verse muerto ahí, yo qué sé, ni idea, sino porque acompañás a las personas que están vivas y están acá. O sea, ese es el objetivo del funeral. O sea, hay gente que, para mí, ¿no? No sé qué piensan ustedes, pero hay gente que va a duelar al funeral y a decir, tipo, está, este es el momento para duelar, pero para mí es el momento para que la gente viva, se junte, se reúna. Y, bueno, me llegó WhatsApp. No, pero pensé que había sido a mí, pero no, fue a Mateo. Pero sí, me pasó mucho eso. Mucho de que... Y me he encontrado con muchas personas diciendo que no les gustan los funerales. Mira, a mí me toca decir que me pasa similar, pero quizás por algo un tanto más egoísta, que son el tipo de situaciones que disfruto expectar, digamos. A ver. Me pasa que pocas veces fui a un velorio, es más, ahora estoy intentando recordar, y no creo que no fui a un velorio de un familiar, no tuve velorios de familiares, mentira, de mi bisabuela sí lo tuve. Pero digo, no viví todavía un velorio en primera persona, ¿no? Como el estaría rol... Estaría muerta ahí. Bueno. Sería claro. Tipo la protagonista. Exacto. Capaz. Para, preparando algo de este programa, me puse a ver videos en YouTube de los mejores 10 funerales de la historia, o los 10 funerales más extraños de la historia. Chines, en... mirá lo que me va a pasar. Pero en un país de Centroamérica, que ahora no recuerdo si okay. Es... un país de Centroamérica. Un país de Centroamérica. Se daba una cultura que me llamó la atención, que es que velan al muerto de pie. Como que lo momifican y lo ponen de pie en una esquina de una habitación. Como si fuera un muñequito de torta. Exacto. Por ejemplo, uno estaba disfrazado de Linterna Verde. Y yo me vi superada por el video. O sea, realmente no daba crédito lo que estaba viendo. Otro, por ejemplo... Es tipo como que embalsaman a la muerte y lo dejan ahí con el disfraz que quiera. Como en una esquina de una habitación y se sacan fotos. Pero me estás hablando tipo el museo de cera de Madame Tussauds. Exacto, pero con gente muerta real. Otra causa real. Otro... Pará, ¿y había tipo poses? Sí, boludo. Pero, por ejemplo, o sea, lo dejaban poner pateando un penal si era futbolista. Sí, y mirá el que te voy a contar. Mirá el que te voy a contar. un señor que fue tachero toda su vida. No, fue tachero toda su vida. Y el velorio fue que lo embalsamaran. Él pidió que lo embalsamaran. Y lo velaron en un taxi. El loco agarrado del manillar. Y te mostraban fotos del tipo muerto en el manillar. Tipo manubrio. En el manubrio. ¿Manubrio o manillar? ¡Va! Tenemos funcionando la botonera. Bueno, nada. ¡Vamos! Lo que tengo para decir es que, por Dios, creo que indagar en los ritos de las personas a la hora de velar a sus muertos es indagar en nosotros como especie humana. O sea, yo me hice una panzada. Total. Yo creo que eso es lo que les falta a los funerales. Como Una vuelta de tuerca, ¿no? Como que, a ver, está buenísimo, pero todos somos más o menos iguales. Exacto. Sí, a mí me pasa con eso que no me gustan. No sé todavía, he ido a pocos. Y no tengo muy calado todavía los códigos. O sea, y viste que hay muchos códigos. Que ahí entiendo lo de tu abuelo, porque los abuelos, la gente de la tercera edad que le gusta ir, porque se siente como pez en el agua. O sea, ¿quién habló de un abuelo? Yo hablé de mi abuelo. Vamos a escuchar a la compañera. A ver si escuchamos a una compañerita. Me lo perdí lo del abuelo. ¿Puedes repetirlo? Yo dije que a mi abuelo le encantaban los funerales. Ah, bien. Exacto. Y bueno, hay todo un código, una cuestión de que se maneja muy bien, saben cuándo hay que acercarse al cajón, saben a quién hay que ir a saludar, en qué tono, si se puede ir con mate o no, ¿viste? Manejan como muchas cosas que a mí me son ajenas y es en el momento de que siempre estoy al borde de colapsar. De quedar pegado, de tipo, oh, ¿qué estás haciendo? Tipo, es un velorio, ¿no? O sea, Para mí no existe eso. Para mí es una construcción mental de como nosotros como diciendo, ay, está, capaz que se llevo el termo y el mate, van a pensar que estoy faltando respeto. Tipo, qué bolazo. O sea, que tenés ganas de tomar mate. Tomás mate, capaz que te quedas afuera, yo qué sé, hay como otras cosas, no vas a tomar mate al lado del cajón con el muerto ahí. Así, me parece como si que sos ahí. El hijo, sí. Y bueno, capaz que si sos el hijo, si sí. Sos el hijo, tenés podés permitido hacer lo que se te cante. Para mí tenés permitido todo lo que vos quieras en cuanto sea respetuoso con las personas que están sufriendo más de primera mano. A eso voy. Si sos, yo creo, a eso iba, recapitulo con lo de espectadora. Claro, pero ahí si la persona, por ejemplo, el familiar cercano no le gusta que tomes mate. Claro, no ahí tomás. Es donde entro. Ahí va, bueno, está, pero hay que saber. Y pero bueno. ¿Cómo no te va a gustar que tomes? O sea, claramente no le gusta que tomes mate al lado de su madre, padre muerto. O sea, Marti hace rato quiere hablar, pero a ver, es claro que no vas a tomar mate en frente al fiambre. Ahí yo creo que entra la observación, ¿no? Y esto que digo de ser espectadora. Que es que uno no, va. Porque... Uno va a esos eventos, pero pucha. Y de alguna manera podés captar por fuera, como si todo fuera una escena sucediéndose, comportamientos humanos. Son como esas cosas que al ser casi siempre igual, hay una suerte como de guión establecido. Más allá de que cada familia, cada grupo de personas dentro de esa cosa común, obviamente tiene sus variables, pero sí, al menos todos tenemos ese guión establecido de más o menos qué hacer, y es hasta gracioso incluso ir más lejos de ese guión que entendemos correcto, ¿no? Y muchas veces el chiste, o al menos en los funerales que he ido, está en, ah, mira qué pilla que soy, no tanto por mí, pero tipo, yo qué sé, los propios sufrientes en primera persona, como de correrse de ese Yo creo que lugar. Hay un lugar donde es tipo, hay una cierta impunidad de la persona que está duelando ahí como y eso primera fantástico. Persona. Me parece fantástico, o sea, si tengo ganas de ir... tipo de pijama y no sé qué, ahí puedo. Puedo porque estoy triste y tengo ganas de usar. Y es como, hay un lugar donde si tu familia lo acepta, porque a veces que las familias son como tipo, pa, no, mira que vas a ir, que falta respeto al muerto. Pero bueno, o sea, tengo ganas de usar una pantufla, si tengo ganas de ir así, o toda roñosa, o no tengo ganas. Como hay cosas que están buenas, o tengo ganas de maquillarme y vestirme y usar, o sea. Creo que los funerales comparten algo, pero a mayor escala, con algo que hablábamos de los cumpleañitos, de esta cosa como de, bueno, valga la relación, ¿no? De cumplir años y morir, como de cierto lugar de permiso a cosas que nos permitimos por ser protagonistas. En un caso, cumpleañero, cumpleañera, en otro caso, como familiar directo o persona que puede sufrir de verdad la situación. Exacto. En ¿Sí? Claro, hay que decirlo. Porque por más que hoy hay un funeral, también hay un cumpleaños. Hoy es el cumple de Lu, que es nuestra operadora. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla Lucía, que los cumpla feliz. Gracias por todo. Gracias a ustedes. Entonces, una cosa que me llamó también la atención en relación al tema. Uh-huh. A ver qué piensan de esto, porque... Vieron que hay personas que yo muchas veces en la vida, muy bien, ese sonido fue maravilloso. Muchas personas que se dan el permiso de sentir como grande. Que yo pila a veces quise poder ser esa. Hablo concretamente de cuando vos vas a un velorio o vas a una situación trágica y hay una persona que logra tipo, ¡no! ¿Por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué? Como todo ese lugar del sufrimiento, de la expresión, que a mí, porque soy una mierda de ser humano, me viene un poco el, pa, qué pila. Sin embargo, este tipo de contextos da una cosa como de tipo, cuando te aparece ese pequeño juicio, uno dice, y ta, no puedo juzgar o no puedo, yo qué sé, está de, como que murió. Sí, a mí me pasa un poco similar, pero creo que porque... Sí, me pasa similar. Al no poder vivirlo de esa forma, me es tan lejano que a veces me cuesta empatizar. Y eso creo que nos pasa con muchas cosas en la vida, pero como con esto particularmente, como esa forma del sufrimiento y de evitar el duelo. Por eso a veces siento que es difícil comprender cómo está duelando la otra persona, ¿no? O el proceso de duelo, como siempre hablamos de eso, de que no todos los duelos son iguales. No. Y ni las personas las procesan iguales y como que cada quien a su tiempo y a su forma y haciendo lo que tenga y ganas de hacer y lo que quiera hacer, digamos, como que es importante eso también. Sí, ahí, exacto, o sea, y además a mí lo que me pasa es como, cierto, cuando vi esas expresiones, uh-huh. ¿no? Hay algo que digo, tipo, pa, qué zarpado, cómo puede sentirlo así, lo puede expresar y me hace dar de lleno con cómo muchas veces... yo incluso como que me cuesta sentir sin mirar. Entiendo. Lo que siento, no sé si me pasa por la actuación, la fucking actuación o qué onda, pero a veces es como me es imposible como no estar mirando lo que siento y cómo siento. Salvo momentos en donde las cosas pasan, digamos, pero... Casi siempre tiendo como a meter hacia adentro y me cuesta como el vómito sentimental. Nada, eso que me pasa, que a veces los funerales son como sitios donde ves esas cosas al extremo, ¿no? Tipo, se murió alguien y está la que llegás y está llorando y cada abrazo es un llanto nuevo y llega un momento que vos como espectador a veces o de afuera decís, bueno, pará, pero siempre es como, ¿quién está actuando? No creo que sea eso. ¿Y no les pasa de ver los grupos de gente que cae? Sí. Y como imaginarse, porque cae gente que posiblemente no conozcas, o gente que decís, haces la conexión de esa persona con la persona que se está velando, ¿no? Y es tipo, no sé, imaginarse, tipo, según el grupo etario, estos serán familiares, estos son del interior, estos nunca los vienen cumple, ¿quiénes serán? ¿No? Sí, o total. Sea, a mí me pasa un poco de que estás ahí, charlas con tu grupito, digamos, según cómo sea la situación. Pero eso, que como que empezás a ver y ver, como entendiendo todo el panorama y según la gente que va, si es joven, si es vieja. Sí, y hay algo las bello. Las cosas, ¿viste? O sea, empezás a ver como el entorno de lo que fue, digamos, de la persona que murió y todo su alrededor, digamos, y no sé, es como medio, a mí me es medio viajero eso, como que ver, bueno, esta persona se rodeaba de toda esta gente. No, y hay algo no bello en esa situación, por fuera como de lo que se pueda expectar y nada, llevarlo para el humor, pero digo, hay algo cierto que he vivido en algunos funerales que fui, que tiene que ver, tipo, de repente sentir que hay cosas que nos ponen a todos y todas en un mismo plano, de alguna manera. O sea, creo que eso es como cada uno lo vive, pero sí hay como determinadas sensaciones que es como de repente vos saludás a un familiar que quizás no es tu vínculo directo con la persona que falleció, y hay algo como de estar ahí, ese dicho de estamos acá o se está acá, que ciertas situaciones te ponen de cara a eso, que a mí me generan como algo hermoso, tipo, estamos acá. Y que creo que eso pasa frente a esos acontecimientos que son fuertes, que pueden ser una vida, un momento difícil, lo que sea, pero esa sensación de repente todo se vuelve horizontal y llano. Me ha pasado en algunos funerales eso y no sé, son momentos de reencuentros también, momentos de perdón, momentos de... No sé, a mí me pasó en mi familia que la muerte de mi abuela fue como un momento de perdón entre mis tíos, mi padre, como... Bueno, se fue la que unía, ahora si no es por nosotros no va a haber como ese vértice. Entonces... Sí, a mí eso me hace pirar un poco, como la idea de... Qué problema profundo, pero... que también hay un lugar donde hay vínculos que los mantienen determinadas personas que cuando no están, ese vínculo se rompe. Y o reformula todo. O reformula todo. Y es súper, para mí, súper doloroso. O sea, me acuerdo de la muerte de una amiga de mi vieja que fue tipo mi tía. Y claro, y como que nosotras, de alguna forma, como que quisimos acercarnos a la familia, pero también la familia era como un lugar donde, una lejanía, porque le hacíamos acordar. Entonces era como, tuvo un lugar muy, muy difícil. Y nada, y como que a mí, como hasta el día de hoy, me duele el no tener esa... Reventando la radio. Pero me duele como no tener esa cercanía con, más que nada, los que son mis primos, digamos. Por eso, porque ella era la persona que nucleaba también a las dos familias. Como qué importante también es, posterior a las muertes, asumir lo que tiene que rehacerse. Exacto. O lo que... Y también, como asumir los roles que cumplen las personas en las vidas. Como que también hay un lugar donde nadie es indispensable, pero ¿hasta qué punto? O sea... No, claramente hay una modificación que sucede y... Claro, hay movimiento y se asumen otros roles, digamos, o no se asumen, digamos, pero eso ya es movimiento, ¿no? Pero sin duda hay un vacío nuevo. Sí. ¿Hay un vacío? ¿Es ocupado o no? Sí, pero generalmente es ocupado. O sea, hay un lugar donde, tipo, falta alguien, entonces hay que ocuparlo con otra persona. O ahora vos tenés el rol de ser el padre de familia, ser la madre, ser la persona que nuclea a todo el grupo. Como, bueno, ahora vos vivís en la casa de... la abuela, entonces vos sos la persona que tiene que recibir a la gente en la casa de la abuela porque la abuela lo hacía. Como todas esas cosas que siento que de alguna forma es lo que queremos mantener de la esencia de la persona o del rol. Ah, es como mucho. Es muy fascinante. A mí la idea de la familia como un lugar al cual observar y sus ciclos, ¿no? La familia y sus ciclos, sus muertes, sus nacimientos... en varios sentidos de muerte y nacimiento. A veces no es específicamente del cuerpo que nace y muere, sino como de comportamientos, ¿no? Pero lo que pasa con la muerte, el poder transformador que tiene la muerte en la familia, me es una una locura. Y el nacimiento también, porque quieras o no, es como la institución que da nombre a ese nacimiento o a esa muerte, ¿no? Tipo, nace un niño, nace... Creo que se me escapan como muchas flechas de esto que estoy diciendo, tipo, niños que nacen sin familia, qué sé yo. Pero lo que quiero decir es que ahí hay algo que se clarifica, ¿no? Tipo, a mí me pasa, yo, mi mamá, mi abuela, mi bisabuela, cosas que hemos repetido, cosas que las muertes han dejado y que no se han podido destilar generación a generación y no sé, como que hay una cosa que estudio constantemente en eso que me es muy loca. ¿Así que querés que te cremen o que te metan en un baúl? No, que me cremen toda la vida. ¿Ali? Que me cremen. Que me cremen. Bueno, está, vale. ¿Lu? Alguien tiene que estar. También que me cremen. Yo creo que en ese sentido, no sé, el abuelo de un amigo decía que no quería que lo cremaran porque tenía miedo de que él no sabía lo que iba a sentir con su cuerpo después de muerto y no sabía si igual lo iba a sentir. Entonces cremarlo, como claro, al no saber qué hay después, tipo cremarse, capaz que él sentía tipo prenderse fuego de muerto. Yo siento que es mucho más amigable con el medio ambiente. O sea, como que bueno, está. ¿Y no sienten como que va a tener que haber un cambio? Como que hay nuevas generaciones como que ven muy lejano los velorios, ¿no? En el sentido de, pa, no, o por lo menos la gente que me rodea o que anda en la vuelta es tipo, ni a palo sería de esta forma, ¿no? Y como que en definitiva siguen siendo así, ¿no? Uh-huh. Es como, ¿se puede escapar a eso, a ese ritual ya recontra estandarizado? Creo movernos que... un poco, capaz que en la vestimenta, que es lo más transgresor que podemos hacer, caer de alpargatas y termo y mate, o podemos transformar la ceremonia como de verdad nos gustaría, porque es como que siempre yo lo veo y yo veo eso y digo, pa, ni en pedo esto, pero tampoco veo como otra cosa distinta, ¿me explico? Sí, hay algo que... No sé si soy claro. Sí, sos clarísimo y me pasa que creo que es un suceso en la vida donde al cual le dedicamos poco tiempo para pensarlo. Tal cual. ¿No? O sea, creo con Ali tenemos algo en común, que es que hace unos años estamos grabando videos para la muerte. ¡Ay, los videos para la muerte de Marty! Que creo que ha sido como a mí una manera de traer ese suceso. Pero creo que nadie se pone a pensar realmente en su funeral, o quizás personas sí, pero no las conozco. Entonces, claro, llega el momento y quizás las personas que están a tu alrededor no tienen muchas ganas de pensar en cosas muy locas, ¿no? Es un momento de fragilidad en donde quizás queremos que alguien se haga cargo. Alguien externo a mí se haga cargo y yo solamente sentir lo que se siente o lo que se debe sentir una pérdida. Entonces... creo que es bastante exigente como sociedad y como personas volver a poner la muerte en un sitio, ¿no? Significarla de alguna manera que nos permita realmente cuestionar y habitar ese momento con significados distintos, ¿no? Y es por esta razón que tengo algo importante para ¿querés decir algo vos? No, yo quería decir como que ahí hay un momento donde yo un poco... discrepo y al mismo tiempo me gustaría como cambiar la forma en la que son los funerales, porque siento que también al ser un momento eso que vos decías como de liberar y que alguien se encargue de esto, no sé cuánto, hay un lugar donde la estabilidad de lo que ya está establecido en un momento de mucho dolor ayuda a como decir a calmar un poco, claro, ese dolor y como a... Entonces siento que hay un lugar donde tipo, sí, hagamos algo nuevo, pero al mismo tiempo... No sé, siento que cuando las muertes son un poco más preparadas, o sea, en los casos de enfermedades o de vejez o de... Como que siento que se puede ver un poco más eso. Hay películas, ¿no? Como que hablan de esto, no sé, alguien se muere y deja planeado su funeral que termina siendo una fiesta, claro. O deja cartas para las personas o yo qué sé. Sí, planificar el morir, que eso es como una pata re importante, ¿no? O sea, como sí. Que lo re olvidamos en realidad, pero hay algo en medicina que se ve, o se ha visto de las ramas más humanistas, digamos, que se está más en boga últimamente en realidad, pero existe obviamente como la ciencia y la medicina queriendo hacer jugar a Dios, digamos, como que lo deja de lado en el sentido de curar la enfermedad como fin último, ¿no? Y bueno, hoy se sabe que no, o sea, hoy las corrientes hablan de también el buen morir, digamos, ¿no? Que lo que nos habla de eso es cómo planificar y tener una muerte digna en todo sentido, igual en el transcurso de padecer una enfermedad terminal o lo que sea, como ir allanando el camino, usando terapias para calmar el dolor, no generando la encarnización con el paciente, digamos. ¿Qué sería eso? Claro, someterlo a tratamientos que no tienen un sustento científico de que vayan a tener mejoría, pero en todo por perdido se hacen. Se ¿Pero podrían te referís llegar a cuidados paliativos, por ejemplo? No, en ese caso es más claro. Como tratamiento. Tratamientos invasivos sin clara evidencia de buena respuesta en etapas terminales, digamos. Claro. O sea, los cuidados... No seguir metiendo cosas al pedo, básicamente. También como la idea de los cuidados paliativos en esto, como que los cuidados paliativos no son sinónimo de muerte, también como entenderlo. Es como todo un viaje para la sociedad, para todos, en realidad, de tenerlo como que la muerte no es un evento, sino es como un proceso que empieza desde que nacés, digamos, en cierta medida... Y que cada vez es más próximo, ¿no? Es como la única certeza es que cada vez es más próximo a la muerte. Y como que ir preparando todo desde el punto de vista de lo afectivo, lo emocional, lo biológico, los vínculos que has tenido durante tu vida. O sea, obviamente en una persona que está terminal, que tiene el final a la vuelta de la esquina, es como se vuelve mucho más importante y mucho más presente, ¿no? Pero eso en los cuidados paliativos, por ejemplo... Son de tiempo indefinido. Y son herramientas, son especialidades que se encargan en realidad, no del paciente que está, tiene que ser antes de que ya esté, ¿me explico? Y gente que entra a cuidados paliativos y sale, no son solo enfermedades terminales, sino es un acompañamiento de todo, de lo farmacológico, lo biopsicosocial, lo familiar, es una contención, es preparar un duelo también, o sea, prepararlo antes para que cuando ocurra, sea de la mejor manera y se salden todas las cosas hasta para el entorno familiar, porque obvio. Eso también es salud, ¿no? Sí, o sea, sí, sí, sin duda. Hay algo que traía de esto en relación a pensar o volver a pensar esos rituales, que justamente viene de la mano de que claramente es lo que decía, ¿no? Es un suceso donde no sé si nos detenemos a pensar a ver qué loco o cómo puedo revolucionar esto. Más bien nos agarra y como nos agarra, es que lo transitamos. Yo lo llevaba más por el lado de que dos ramas, ¿no? En primer lugar, que creo que tenemos la muerte en un sitio que nos lleva como a vivir y llegar al momento de la muerte casi siempre como de qué pasó, ¿no? Más allá de estas muertes que se esperan, incluso en las muertes que se esperan, hay algo relacionado al sufrimiento y a la muerte puesta en un sitio que al cual le cada uno y cada una lo vive como pueda, pero la educación sobre qué significa la muerte, a eso quiero ir, es un viaje, ¿no? O sea, hablamos poco, le dedicamos poco tiempo a pensar. Y me hacía una pregunta que tenía que ver con qué pasaría si se fomentara más pensar en la muerte, qué efectos tendría sobre la población pensar, educarnos más sobre la muerte, hacernos más preguntas, Yo algo que fantaseaba hoy es una sociedad donde la muerte está mucho más al alcance de la mano, donde hay una mayor conciencia del tiempo, del poco tiempo que estamos vivos. Me pregunto si sería tan fácil adormecernos con las cosas que nos adormecemos. ¿Me explico? Entiendo. Si fuéramos más conscientes del poco tiempo que vivimos en este mundo, como ¿qué otras cosas estarían vivas? Porque yo creo que está consciente, ¿no? Pero hablo de institucionalmente, o sea, de que las voces que hablen más de lo poco, de lo efímero que es la cuestión. ¿Me explico? Che, un día te vas a morir. A mí eso me pasa un poco e incluso tuve que hacer el viaje inverso. A ver, ¿en qué sentido lo digo? Yo siempre creí que me iba a morir joven. O sea, y siento como que hay una cantidad de gente que le pasa esto, como, ok, me iba a morir joven. También porque hay una muerte joven en mi familia. Y entonces es como la idea de, no sé, como que, ay, está, me voy a morir joven porque esto puede pasar, ¿no? Y sumado a eso, era como más de un lado como contraproducente al punto de no poder planear nada. La dificultad de hacer planes a largo plazo, más allá de nuestra generación, que ya de por sí tiene sus bardos con eso y todo eso, había algo en mí que era como tipo, yo voy a hacer ahora lo que pueda o lo que me salga o lo que sea, porque no puedo planificar, no puedo pensar a más de un año. Y aparte, un año, y tuve mucho miedo, creo que también es por esa es la razón por la cual no hablamos de la muerte, porque es algo tan incierto, algo tan que genera tanto miedo en la población, en la incertidumbre, que está asociada a cosas tan negativas, no sé, pienso como en la iglesia, esta idea de como otra vez la vida le ganó a la muerte, y como todas esas cosas que son, esos mensajes que recibimos como si la muerte fuera realmente algo malo, ¿no? Y ahí siento, el fin de... no sabemos, o sea, esa es la realidad. Y mi viejo siempre dice, qué bueno, y espero que nunca se sepa lo que pasa realmente después de la muerte para que siga siendo un misterio. Pero creo que... se me fue. Te rescato acá. Dale. Nada, que la muerte no te pude rescatar. No, tranqui. O sea, todo bien. Lo que pasa es que es como que te lleva a pensar en muchísimas cosas. A lo que voy es que la muerte joven. Se rescató sola. Que siento. Que siento que hay un lugar donde hay que tener cuidado con ambas cosas, ¿viste? Como por un lado es tipo, tenemos poco tiempo, algún día nos vamos a morir, qué sé yo qué, entonces hagamos lo que queramos. Y sí, siento que hay un lugar donde es tipo, vos, si tenés ganas de hacer esto, hacelo. Si te gusta, dale. No, pero digo, como... Igual yo no decía... No, ya sé, pero digo como... No por... Yo no soy ninguna fanática del momento es ahora, vivamos lo que... No, hablo como de... Al contrario, tipo... No al contrario, pero... Es como sumado, es las dos cosas a la vez. Claro, si tenemos la conciencia más viva, seguramente estemos más vivos. No sé, al menos cuando yo estoy cerca de la muerte me siento más viva. Me ha pasado, tipo... Cuando tenés la muerte cerca hay algo de la conciencia de vida que es como que la tenés más a flor de piel. ¿Me explicó? Sí, obvio. Es que tampoco se puede eso todo el rato, todo el tiempo. No, pero siento que hay algo de los funerales que tiene un poco de eso también, como lugar donde, no sé, tipo, pero mira la vida que tuvo esta persona, como cuando uno se acerca a estos momentos, piensa en qué estoy haciendo yo, dónde estoy, en qué momento, en qué etapa estoy en mi vida, cómo me siento con esto, con aquello. Como que siento que abre un mundo de, ok, estoy viva yo ahora acá y puedo elegir lo que quiero hacer y puedo planificar y puedo darle como otra vuelta a mi vida. Como los funerales también son reestructurantes desde ese lugar, siento yo. Como que te hacen ahí como cuestionar un poco. No, como todas las experiencias cercanas, ¿no? Como la muerte... Como que ver algo tan abstracto, verlo hecho real, y es como imaginarse todo. Imaginarse, obviamente, se te pasa por la cabeza a uno, a familiares, ¿no? Es como esa. Es como inevitablemente que pienses. O sea, perdiste, obviamente. Me acaban de mandar un mensaje que dice: es que la muerte está tan segura de que va a vencer que nos da toda una vida de ventaja. Oh. ¿Cuándo vendrán la renga? No entiendo si esa frase es de la renga. ¿Alguien me puede chequear esa información? ¿Se chequea la información o pensé que era un invento tuyo que mandaste mensaje? ¿Tuyo de quien me mandó mensaje? Ah. Yo creo que eso yo lo había escuchado antes, ¿no? No sé. Capaz si que era una vecina, la renga, lo dijo. No, es que viste que yo nunca escuché la renga. Es lo único que puedo decir. Yo tampoco. Es la canción. Está, chequeado. Antes de terminar con este primer bloque... Tengo algo que lo unía a lo anterior, que es que al ser la muerte algo que nos va a agarrar en algún momento y que esto que decíamos, que no nos gusta tanto pensar en ese momento, más bien es algo que, por favor, que alguien venga y se haga cargo de mí, de los que seamos y sigamos adelante. Vamos viendo. Exacto. Es que existen las empresas de servicios fúnebres. ¡Pah! Y yo tengo una anécdota para contar y desarrollar, que es que un día yo estaba poniendo cerámicas en mi casa, me llama mi madre y me dice, Marti, mi madre ansiosa, ¿no? Pico de estrés, como el 98% de las ocasiones. Ay, esa historia. Me manda un mensaje y me dice, Marti, escuchá, estoy acá que me llamaron del servicio fúnebre, que hay una promoción, hay 2x1, ¿vos querés que te cremen o que te entierren? Y yo con una cerámica en la mano, teniendo que tomar una decisión crucial de la vida, ¿verdad? Y quedé de cara, o sea, me peleé con mi madre ese día. Te peleaste, me acuerdo. ¿Cómo me vas a preguntar eso? Y quedó como el culo de la cerámica. Claro, quedó sí, la se me partió. Mal, claro. Exacto. Pero fue como, pero no doy crédito de lo que me hace esta mujer, ¿me explico? O sea, me sentí presionada a... Después, el mensaje siguiente fue, Marti, tranqui, después llamás y cambiás la opción. ¿No? es solo un clic. O sea, entienden que yo ahora, mi madre, porque yo no estoy dispuesta todavía a asumir eso en mi vida, entonces hice bien la de la hija única, ella está pagando no sé qué mierda, pero hay un 2x1 en donde ya está decidido qué va a pasar con mi cuerpo y se está abonando, digamos, ¿no? Entonces, estas empresas, de alguna manera, que son varias, por lo tanto no sería un monopolio, pero digamos que es un servicio secreto de un poder muy importante que hacen y deshacen, ¿no? La gestión fúnebre. Exacto. A mí me genera, hoy me preguntaba esto también, ¿no? ¿En qué momento empezás a laburar, tipo, para una funeraria, por ejemplo? ¿En qué momento empezás a laburar en un cementerio? No, o sea, ¿cómo llegás a ser la persona que maquilla y prepara a los muertos? Para mí es por pinta, ¿no? ¿Cómo? Va bien a laburos, tipo, gente que se tapa a jubilar, tipo... 50 años, lo ves canoso ahí, flaco, medio chupado. Vos pintás muertos. Vos vas a manejar un coche fúnebre. Un puche fúnebre. Un coche fúnebre, te toca. A mí me pasó este año, Giselle, una vecina mía, metía muertos en la tumba. ¿Y cómo era ella? No, tranqui. Tipo vecina, normal. No, pero estéticamente. No, tranqui. No, morocha, flaquita. ¿Vos la conociste a Giselle? Giselle. La cocinaba re rico. Claro, y ella me decía que se comía cada garrón. Tipo ahí bajando a los muertos a la tarde. Ella hacía el traca traca traca. No te puedo creer. Sí. Pará, no, yo quiero decir algo con eso. Que a mí falleció mi abuela este año, o el año pasado, a fin de año, no me acuerdo muy bien. Pero muchas cosas. Pero fue la primera vez que cargué el cajón, chiquilines. Cargué un cajón. Ay, qué momento del velorio. La cargada de cajón me conmueve. Es que estaba así y mi vieja mira para atrás. Y fue con quién va, y fue como yo voy, y había que cargar el cajón, y cargué el cajón. Y fue como un momento muy zarpado, primero porque era muy livianito, obviamente que mi abuela estaba muy viejita, muy Alzheimer, o sea, realmente había un lugar donde yo también pensaba eso, ¿no? Como, como la idea cuando viene gente a saludarte y te dice, lo lamento mucho, y es tipo, fa. La verdad que esto en verdad fue lo mejor que le podía pasar a mi abuela. Hacía años que estaba, tipo, que no estaba ahí, porque, o sea, el Alzheimer la había totalmente consumido. Entonces era como, pero ya está, ya tenía sus 80 y... ¿cuántos? 84, 5 años. ¡Está! O sea, no necesitamos más. Es como, está bien eso. Y ahí, en ese momento de cargar el cajón, fue todo un momento. Pero la gente que estaba como laburando de empresa fúnebre... entró al salón a buscar a mi abuela con una cara como... Hay que pesar. Y yo dije, qué loco esto. O sea, tienen que entrar todos los días, dos o tres veces a estos lugares... Con esa cara de lo estoy lamentando, no conociendo a nadie de las personas que están ahí. Pero dice como, yo acá entro con la cabeza agacha y voy a entrar... Pecho hundido. Pecho paloma. Un poquito de no con la cabeza. ¿No? Como sí. Un poquito de... A eso voy, es una escena magnífica. ¡Es espectacular! Y hay algo de cargar el cajón, amiga. Qué fuerte que... Porque ahora te imaginé en eso y lo asocié con la imagen de mi abuelo cargando a su mamá. Hay algo muy fuerte. Para mí el momento fuerte del velorio es el momento en el que se carga el cajón. Porque me sucede una cosa como de... Estoy llevando a mi madre, estoy llevando a mi abuela. O sea, estoy cargando lo que queda. Y ya me voy a despedir de esto que queda, ¿no? Que si lo pudiera como traspolar a otra imagen que no sea la del cajón. ¿Traspolar? ¿Está bien lo que usted está? No sé, se me viene como algo más así que me hace como calorcito en el pechito. Como de tener en brazos a alguien y despedirlo. O sea, como el último abrazo, ¿no? Ya que eso, bueno, capaz que sucedió. Pero digo, me es como la imagen del último abrazo, el cargar. El cajón, y me es re fuerte. Es fuerte, es muy fuerte. Es una experiencia muy zarpada. Y ahora que estaba pensando... Hoy estoy ventiladora, pero... Ahora que estaba pensando como... Que hay algo en mi abuela, esto que vos decías del linaje, como que siento que esa abuela con mi vieja y conmigo hay como una línea, línea ahí que, bueno, estamos intentando cortar todas las cosas. Nadie tiene ganas de tener Alzheimer y todas esas cosas, así que estamos así con muchos... Ímpetu. Ímpetu trabajando para ello. Vos haces muchos ejercicios. Crucigrama. Mucho crucigrama y también, nada, terapia y esas cosas. Está bueno hacer terapia, ¿no? Una buena manera de hacer terapia con esto es escuchar a Rada, ¿no? Sí. ¿Qué opinan vos? ¿Te gustaría ir a un funeral como el de Rada? Sí, a ver, morirme de plena. Tengo que hacer morir de plena seguro. En un festival de murga me va a morir. Que ir de rojo, tenés que ir de rojo. El traje de la tut del año pasado te va. Oh, me queda hermoso. Tenés que bailar plena. Es como un festi. ¡Claro! ¿No? ¡Maravilloso! Ahí va a haber pollo. Patitas de cabra. Con melón. ¿No? Digo. Está todo. Sí, no. Es una comida religiosa, ¿no? Es una comida que tiene un contenido. Bueno, claro, pero ya lo puso sobre la mesa. O sea, claro. Yo creo que será su voluntad. Claro. Yo, no sé. ¿Será así realmente el funeral de Rada? Si no es así, me cago parada. No, o sea, tiene que ser así. O sea, yo creo que todo el mundo va a escuchar ese tema cuando yo veo y todo el mundo. Conflicto entre la sociedad y la familia para ver cómo. conflicto bélico entre la sociedad y la familia. Tipo, ¿cuál era la voluntad? Tiene que haber coherencia. Me crié con esa canción. Claro. Fue hit. Si hubiera sido en un disco que no fue Muriendo de Plena, que se llama así, aparte que fue el disco más vendido de Rada. No, me voy a re quemar. ¿Llega a sonar otra cosa que no sea plena? La sociedad lo legitimó. Se quema todo. No, y me haces acordar ahora que cuando fuimos con la Tuta y Conga a ese festi, fuimos todos de rojo. Estábamos para funeral de Rada. Estábamos re para funeral de Rada. Por contrataciones, Tuta y Conga. Te cae a tu funeral vestido de rojo, te canta tres temas y se va. Se junta para eso. Tengo algo para decir antes de cerrar este primer bloque. Dale, vecinos. Si no tenés plata para un servicio fúnebre de estos prepagos. Cual si fuera un celular. Exacto, de estos prepagos que hay promociones. Estuve leyendo qué pasa, ¿no? O sea, qué pasa con tu cuerpo. Y al parecer, vos, sí, necesito al doctor acá y a la actriz chequeando la información. Ok, dale. Yo sé mucha data random, así que capaz que sé lo que quieres hacer. Dice, si el fallecimiento se produce en el hospital de las Fuerzas Armadas, o sea, que si sos milico. Sí, o familiar de milico. No pasa nada, muy sencillo, te acercas al mostrador y los trámites son rápidos, llega un camión y te lleva. ¡Qué sorpresa! Claro. Después, si ¿te lleva dónde? Y bueno. Ahí te lleva. Preguntas. Te lleva. Sin respuestas. Bien. Opa. Pará. Si el fallecimiento qué fuerte, qué fuerte. Pará acá. Ruido mate. ¡Ay! Ruido de mate. Venga. Pará. Paréntesis, hacelo de vuelta, por favor. Bárbaro. Ruido de mate. Si el fallecimiento fuese en otra institución, el familiar debe comunicarse telefónicamente con el funcionario del servicio, chines. Y acá voy a hacer un paréntesis. Pone servicio en negrita y no es servicio de nada, es el servicio. Me gusta. El servicio. Todo lo que tiene que ver con funerales es el servicio. Exacto, ¿no? Entonces llamas al servicio y ni te atiende alguien del servicio. Cuando el fallecimiento es en la vía pública o en el domicilio, el familiar deberá comunicarse telefónicamente con el funcionario del servicio. Se necesita el certificado de función firmado por el médico tratante o similar, ahí cae Mateo a tu casa, y a partir de allí se harían las coordinaciones pertinentes para el retiro del cuerpo y su posterior traslado del servicio. Si no hubiese quien certifique la defunción, se deberá realizar la denuncia a la seccional policial correspondiente y de acuerdo con lo que disponga el juez, el cuerpo será trasladado. Pasaron como 4 semanas, de ahí te quedaste morido en la esquina. Morido. Y ya estaba morido. Estás morido en la esquina. Y después cae la morgue y posteriormente capaz que te llevan a algún lado si tenés suerte o te dejan ahí desplomado. Y todos los servicios... ¿En la morgue? Deben ser realizados por las furgonetas de S.T.S.FF.AA, algo de las Fuerzas Armadas, o la empresa fúnebre que prepagamente contrataste, pero siempre bajo la mirada del servicio. Yo me pregunto si hoy tendremos la suerte de que venga alguien del servicio. Ay, me a decirnos la idea algo. Del servicio. Y después, como todo trámite en la intendencia, debes agendar día y hora para presentar la documentación requerida. En la sala 2. Azul. Allí se otorga un número de solicitud que se le entrega al solicitante para su seguimiento del cuerpo. 3. Se abona el trámite en el servicio de tesorería de la intendencia. 4. Se coordina con el cementerio. Para que queda en el piso 1.5. No, sí. Mentira. O sea, yo no quiero imaginarme si sacar plata de murga joven de la intendencia es todo un viaje. Sacar un cuerpo, no sé, estamos 4 días dentro de la intendencia. Yo fui, es bastante rápido. ¡Ay, Mateo! nos viniste a iluminar. Decímelo todo. Sí, en segundo de anatomía se hace, quiero aclarar que esto se hace. Y sí, ¿qué se hace? Hay cuerpos que son que no son reclamados por nadie y se llevan a los tubulares del cementerio del norte. Uh-huh. y se usan para las personas, o sea, son los que se usan en facultad de medicina, obviamente, y después los usas para anatomía, digamos. Eso es 100% real y es un trámite en la tendencia. Tenés que ir a Necrópolis de la Intendencia. Necrópolis. Sí. Necrópolis, qué Batman. Palabra. Es, o sea, es hermoso. Sí, sí, ¿qué tiene que ver Necrópolis con Batman? Sí, no, pero aparte. Y polis, él vivía en una polis. ¿Cómo se llamaba? Necrópolis. No. Batman, ¿en Batman dónde vivía? En Ciudad Gótica. Ah, bueno, está, no era no, acá. Pero no, estuvimos cerca. Tío, si estás escuchando, tío, decime dónde vivía Batman. En Ciudad Gótica. Ciudad Gótica. Ya sé, pero algo de Necrópolis. Una bomba tira en algún lado. Creo que es Superman, me parece. Superman. ¿Y dónde viviría Superman? Un mensaje dice, la intendencia te entierra. De una. Se ve que es un servicio también. Y acá dice... con las multas. Servicio. Hay un desconocido que me escribe, desconocida quizás, no sé quién es, y me dice, jajajaja, el ser humano es cagón. A mí me gustaría ir a contar chistes. Según quien sea el muerto, para morirse hay que estar vivo, la muerte es un gran negocio. Muy bien, gracias. Y acá, Superman... era de Metrópolis. Superman. Ana, no que... Batman. Pero... gracias. Y bueno, ¿con esto y un bizcocho? Y bueno, sí, nos vamos. Siempre hay alguien peor que vos. Esto es un programa de radio. Quiero soñar. siento sola. Perdóname, mi amor, por haberte fallado. Me siento sola y prefiero nuestro bueno, bueno, bueno. Ahora, en este preciso momento, les presentaremos a la especialista del día de hoy que tenemos acá, porque estuvimos preguntándonos esto mucho, mucho, mucho. ¿Qué onda la fabricación de los cajones y todo eso, no? Como quién los hace, todo esto. Y dijimos, vamos a traer a alguien que sepa de esto, posta a posta. Y para eso vamos a presentarles a Fernanda Echeverry Rodríguez, que es especialista en fabricación de cajones. Hola, Fernanda. Hola, Fer. Hola, buenas noches. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Súper contenta de estar acá. No sé si me escucho. Ahí, ahora sí, ahora estamos sí. Escuchando. ¿Sí? No se escuchó nada. ¿Se escuchó antes lo anterior? Más o menos. Que repita, que repita. Palabras de agradecimiento por la invitación y eso. Estoy súper emocionada por formar parte de esto. Muchas gracias. Fernanda, un placer tenerte acá. Contanos. Bueno, les cuento un poco. Tengo un emprendimiento que se llama La Siesta Eterna. Y todo surgió porque en realidad el mayor interés que he tenido en mi vida siempre ha sido dormir la siesta. Ah. No soy una persona muy demasiado motivada con otras cosas, con la existencia, con todo. Y un día me fumé un churrito, la verdad la posta es esa, me fumé un churrito, y me puse a pensar en la muerte, y dije, wow, la muerte es como la siesta eterna, ¿no? Dormir una siesta para siempre. Y tal, en esto de la siesta yo siempre fui como muy de los rituales, ¿viste? De prepararme para la siesta, que me pongo el pijama, que sé yo, no sé qué. Ah, pijama, siesta de pijama. Sí, seria, seria, seria. Esa no es menos de 2 horas. No, menos de 2 horas, no, es todo un tema ahí. Entonces dije, bueno, ¿qué pasa con esta siesta eterna, no? Yo quiero estar cómoda, porque no sé cómo va a ser, ¿viste? Yo no quiero... Hay que asegurarse. Claro. Hay que asegurarse la comodidad por algún lado. Entonces dije... Me voy a hacer mi propio cajón. Ah. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, todavía. Ah, sí, sí. Sin ningún tipo de conocimiento previo. Dije, de carpintería ni de nada, ¿no? Dije, me hago un cursito. Me hice un cursito online. ¡Ay, doméstica! De carpintería. Y empecé a hacer mi cajón. Y me quedo como el orto, la verdad. Porque... En realidad era un video de YouTube, voy a decir la verdad. Un short. Y tal, pero bueno, viste, la práctica va siendo el maestro y empecé a hacer cajones. ¿A quién le hiciste el segundo cajón? Empecé con el mío, lo empecé a perfeccionar y en el momento en que dije, oh, esto está bueno, está cómodo, 2x3, dormí a la siesta ahí, como para ver que si daba para la siesta eterna. Eso, viste, la rellena de corderito, qué sé yo. Y... En un momento dije, bueno, capaz que hay un mercado para esto. Y sí, no, ¿no? Digo, claro. No debo ser la única persona que vive así esta situación. Y empecé a hacer cajones, hice un par, dije, bueno, esto puede, ¿no? Y ahí empecé como a moverme en todo lo que es las redes sociales, en Facebook, Instagram. Ah, mirá. Que pueden seguirme en Instagram, @lasiestaeterna.ui. Bien. En Facebook, La Siesta Eterna termina con H, ¿no? Hay que acomodarse al público de Facebook también. Ah, claro. Sí. Siesta Eterna en H. Siesta Eterna. Ahí va, eso. El último suspiro, así, una cosa. Una cosa así. Y bueno, estoy en esa, los hago de todo tipo. Ahora estoy incursionando con todo lo que es la serigrafía. ¿Viste? Ajá. Que la gente está muy, muy en esa de regalar cosas con su cara. Sí, ¿viste? Claro. Entonces por ahí decís, yo quiero que mi cajón tenga mi cara o la de mis seres queridos o el escudo de Peñarol. Bárbaro. Claro, ¿no? Eso no, se ve poco, así. Se ve poco. Se ve poco. Tengo una pregunta. Sí, yo me muero... O sé que me voy a morir o se va a morir un familiar, te llamo y vos, ¿qué preguntas le haces a la persona? Bueno, en realidad, yo lo que apunto, lo ideal para mí, es que lo compres en vida. Claro. ¿No? como que no esperes al momento de saber que te vas a morir o que alguien se va a morir, sino que ya empoderate. Mañana, así como claro. Entras, ¿no? Una inversión. Entras, claro. Y hacerte cargo, ¿no? Es como ir solucionando, tipo... Ahí está. Lo que hablábamos. Responsabilidad... afectiva con muerte. La muerte. Exacto. Exactamente. Animate, ahí va, amigate con la muerte y planificá y no le hagas un clavo a tu flía. Exactamente. Claro. No, y asegúrate también de que ese descanso va a estar bueno. Claro, ¿no? Total. De que vas a estar donde querés estar. Que eso es importante. En ese sentido de comprarlo en vida, también tengo unos que son como... ¿Vieron los muebles que van empotrados? Ajá. Sí. Bueno, tengo unos que por un tema de espacio, ¿no? Viste, las casas, no hay muchas casas que sean como que tengan espacio de sobra. Entonces vos por ahí vivís en un buen ambiente y querés darte este gusto. Decís, bueno, me compro este empotrado, ¿no? Entonces va contra la pared. Y vos lo bajás cual tabla de planchar, digamos. Ajá. Ahí va. Tiene sus patitas, qué sé yo, y ahí tenés... Y digamos que lo podés usar como ropero mientras tanto. Lo podés porque usar perfectamente como tiene otros... Claro, porque es difícil también, ¿no? Porque yo... A ver, no sé de qué forma los haces vos, ¿no? Pero ver un ataúd todos los días ahí puesto en tu casa... O te amigás o te amigás. O te amigás o te amigás. Está bueno, está bueno. Escúchame, ¿y tenés una distinción de materiales y de precios? Digo, porque no tengo ni idea cuánto puede salir un cajón. Bueno, eso es todo personalizado. Claro. Por eso hay un rango de precios es bastante grande. Yo intento que sean accesibles porque está, viste, ante todo eso, que pueda... acceder todo el mundo, no solo la gente que tiene plata. Entonces medio que podemos llegar a charlarlo, ¿viste? Yo igual eso de como los materiales y eso también todavía estoy aprendiendo, ¿viste? Como te digo, no soy carpintera. Claro. Entonces, está, por ahí algunas cosas se me escapan, pero bueno, yo lo hago con lo mejor de las ondas, ¿viste? Entonces, está, pero nada, lo charlamos, lo que vos quieras. Yo me siento contigo, vos me si quiero un cajón. Está, vos, Marti, venís, me si quiero un cajón. Y ahí nos sentamos. Idealmente a mí me gusta que sea cara a cara, porque viste, es parte como... Claro, sí, sí. Por ¿no? Zoom, por ejemplo, no da ni... No, ni, viste, para mí está bueno WhatsApp. Que te tomes ese tiempo de decir, bueno, voy a armar mi cajón. Y ahí juntas charlamos qué es lo que querés, qué estás buscando, por ahí te puedo asesorar. Ah, claro. Tema de medidas, ¿viste? Con textura medidas, física. Mirá, medidas hombro, ¿qué pedís? ¿Hombro? Mirá, medidas, te hago el tamaño que quieras. Porque, ¿qué pasa? No sé si les ha pasado, yo he ido a unos cuantos funerales de gente bastante grande y el cajón no parecería corresponder al tamaño de esa persona. ¿No? Compran en genérico, no se asesoraron. Y vos decís, ¿cómo metieron a este cristiano claro. ahí? ¿No? Claro. ¿Cómo hicieron para meter a este cristiano ahí? Y es fuerte, porque hay como que quebrar huesos, cosas. No quiero ponerme morbosa, ¿no? Pero... es como un poco fuerte. ¿Vos haces ese trabajo también de meter al muerto adentro? No. Yo los muertos no los toco. Pero aparte porque están a medida. Yo quería consultarte si hay promos. Estuve viendo que había dos por uno, si ibas... Sí, ¿puede sí, ser sí, que sí. haya esos beneficios con alguna tarjeta o algo? Sí, sí, sí. Yo dos por tres, si me siguen en Instagram, ven las historias, yo dos por tres estoy subiendo promociones y todo. Porque sorteos, me imagino. Vi con tarjeta joven que había descuento. Hay descuento con tarjeta joven, por supuesto. Sí, si lo compras antes de los 30. Claro, cuanto antes mejor. Claro, cuanto antes. Yo estaba pensando, ¿y qué pasa, por ejemplo, si yo engordo o crezco o me achico? O... Mira, me encanta tu pregunta porque estoy trabajando en un prototipo. Ay, me encanta. ¿Vieron las mesas esas que se extienden? Sí. Sí. Es como esa idea, ¿no? De el cajón es chiquito, pero de repente lo vas abriendo. ¡Ay, buenísimo! A lo largo, por si querés comprarle a tus niños, ponele. Vos decís, compra familiar, compramos cajones para todos, lo compro del tamaño del niño y lo voy agrandando a medida de, si Dios quiere, va creciendo. Y en el otro sentido, si te vas ensanchando... Lo mismo. Está buenísimo, ¿eh? Lo podés bueno. empezar usando de fuente de frutas, tipo centro de mesa. Sí. Puede ser también la cuna, si no tenés cuna. Bueno, también. Porque va a ser cómodo. Claro, porque es capitoñado, adentro es corderito. Lo que quieras, si pones corderito, yo te puedo hacer hasta un colchoncito. O sea, wow. Eso, yo estoy abierta a todas las posibilidades. De hecho, hice uno de dos plazas. Ahí va. Porque había una pareja que querían... dormir la siesta juntos eternamente y ¿quién soy yo para decir que no? Exacto. Está perfecto. Claro. Está perfecto. Yo la verdad... ¿Y dónde meterían ese cajón? Estoy pensando ahora tipo el cajón de dos plazas. Tenés que hacer... Sí, tenés que comprar espacio, un panteón. Tenés que tener espacio. Ah, claro. Pozo de piscina. Sí. Acá un oyente me manda una pregunta que es este, si vos una vez que lo compras, o sea, si el trabajo de diseñarlo, tipo ponerle pegotines, ponerle perfume, poner, si tenés como algún tipo de variación, así como de chiches para poner en el cajón, o vos vendés el cajón solo por el tamaño con un relleno específico. O sea, me explico como qué variables puede tener. Que nos cuentes un poco la carta de... Bueno, yo me encargo de todo. Yo te entrego el cajón terminado. Por eso la entrevista previa, ¿no? Nos juntamos y vos me decís todos los chiches que quieras y yo, en la medida de lo posible, repito, dentro de mis habilidades también, ¿no? Porque no puedo ser como, no, voy a ser honesta. Claro, vos, no, nos juntamos, sí, charlamos y me decís, vos, yo quiero todo esto. Y yo te digo, esto lo puedo conseguir. Decime un precio. Y, mirá, es lo que te digo, depende de hay tantas variables, ¿viste? Por ejemplo, tantas yo variables. Quiero... Ahí va, yo dame quiero, un ejemplo. Si pienso en un cajón... Uh-huh. Quiero, uno, que me quede holgado, digamos, que pueda... Vos sos bastante menudita igual. Bueno, sí. Ojalá, bueno, bastante holgado, que tenga, sobre todo la parte de los hombros, acolchonadito doble y en la lumbar. Uh-huh. Y me gustaría que sea de color tipo madera, la madera que venden por Fernández Crespo, no oscura, ajá, o sea, clara. Bien. Sin barniz. Ningún tipo de madera en especial. Pino. Y una cruz. Pino. Bueno, no, sin cruz. Me gustaría que tenga una suerte como de MP3 incluido. Uh-huh. Que vos, tipo, en el funeral te acerques a la caja y puedas como ir pasando de música y salga música dentro de la caja. Tipo, pueden ser grabaciones. Ah, parlantes incluidos, está bueno. O sea, que puedan ser cosas que yo grabé para decir en ese momento, ¿no? Chistes. O canciones que me gustan. Por ejemplo, eso, por ahí. ¿En cuánto podríamos...? Bien, la verdad que tu idea me parece brillante. No la había escuchado hasta ahora. Me parece muy buena. Te voy a contestar lo del cajón de pino así, acolchonado, cómodo, lindo... Y yo te vendería, no sé, unos 4.000 pesos. ¡Ah! ¡Re barato! ¡Pero barato! ¡Re barato! Bueno, agregan a Instagram. Sin el descuento, ¿no? Sí, no, claro, si agarras un descuento, un ciberlunes ni te cuento. ¡Uf! Escúchame, ¿vendés por Mercado Libre también? Estoy en esa. Te estás adaptando al mercado. Sí, sí, sí. Muy bien. Y lo otro que te quería decir es, tendría que ver los precios de todo lo que es la tecnología que pediste, porque en eso no he incursionado, entonces no estoy segura cuánto... Pero, claro, ahí debe subir un montón, ¿no? Claro, sería el costo de lo que estás pidiendo y la mano de obra. Y la mano de obra que, viste, yo intento, por lo que ves, ¿no? 4.000 pesos no es nada. Porque es, sí, intento sustentarme con esto, pero a la vez, para mí es un servicio. Mirá, ella es parte del servicio, qué loco. ¿Qué me puedes decir de ese servicio, vos que estás un poco más en la movida? ¿Es muy cruel? Mirá, yo la verdad, no me involucro tanto con la muerte, ¿viste? ¿Ah, no? En el sentido de que lo mío es como algo más práctico. Todo lo que es el misticismo de la muerte, la verdad, no me interesa mucho. Entonces lo mío es como, intento ser bastante práctica. Por esto de venderlos en vida, también me saca ese lugar de tener que acompañar un duelo, cosas que viste que a mí me ponen un poco incómodas. Entonces yo prefiero hacerlo en vida y no involucrarme con todo eso, ¿viste? Me da un poco de cosita los muertos. Y te hago una preguntita, ¿vendés cajoncitos para cenizas también o solo cuerpo? Bueno, si me pedí, yo te hago. Bárbaro. Bueno, muy bien, entonces tenemos acá a Fernanda y tenemos su Instagram, ¿que podés repetirlo? Sí, es lasiestaeterna.uy. ¿El Instagram? En Instagram y en Facebook es lasiestaeterna con H al final. Bien. Y ¿algo más? Una cosita quería dejarla para el final porque es muy fuerte. A ver. Porque yo sí que dije esto que no del misticismo, no, pero fue una señal. Porque ese momento que me había, ¿no? Que les conté que me había fumado un churrito. Y empecé a pensar en la muerte. Me di cuenta que mi nombre, Fernanda Echeverry Rodríguez, si tomamos las tres primeras letras de mi nombre, Fer, las dos segundas de mi apellido, Et, y las otras dos de mi otro apellido, Ro, se forma Féretro. ¡Wow! Y... Faluk. Y dije, es por acá. ¡Claro! ¡Claro! Es por acá. Claro, vos no tenés ¿En tu familia, gente que tuviera este oficio? O sea, vos sos una... No, no, para nada. Llegó, bajó, canalizó. Me llegó en ese momento. Wow, qué fuerte, Fer. Con esto no quiero hacer ningún tipo de apología a las drogas, ¿no? Porque no sé quiénes están escuchando, no quiero ofender a nadie tampoco. No, bueno, pero cada uno le toca la epifanía cuando le toca. Fue lo que sucedió. Claro, no hay que juzgarse, está bien. Acá dicen, el niño va dejando dibujos del jardín en el cajón y el cajón crece contigo. Ah, es lindo eso. Es lindo, sí. Poético, poético. Y las marquitas también, ¿no? Como en el marco de la puerta. Tipo las marquitas cuando va creciendo de altura. Ah, de la altura. Sí. Está lindo. Creo que hay algo muy mirá, bello en el 2003, la idea lo que me diga. De ir creando. O sea, se resignificaría... Tu servicio resignifica mucho la idea del entierro. Porque a mí me decís cajón y me da claustrofobia en la muerte. Sin embargo, igual me sigue dando. Pero voy a darte para adelante en el negocio, que es esa cosita de que vas creando y te va acompañando el cajón. Puede dar un significado distinto, puede hacer las cosas distintas. Y yo creo que también le podrías poner, por ejemplo, agujeritos. Para respirar. Sí, sin duda. Por las dudas. Y capaz, tipo, ahora se me ocurrió ponerle, tipo, pared de pizarra y que dejen un mensajito, ¿no? Ah, tipo, que cada uno, como cumple 15, ahí te acercás, pimba. Vos, Mate, sos muy bueno con estas ideas. Sí. Yo, ¿no? Sí. Es que la sigo, se pila en las redes y la verdad me... Me interesa. Es deslumbrante el trabajo. Gracias. Fernanda, te agradecemos un montón por venir a compartir tu proyecto, por venir a compartir tu interés. Y nada, ojalá te vaya bien. Voy a promocionarlo a mi alrededor. Bueno, sí, claro. Yo agradecida con ustedes por permitirme este espacio también, que pueda expandir el negocio, y no solo por mí, sino por todos en general, ¿no? De lograr esto de transitar... esta vida de otra manera, ¿no? Y pensando, como decía el compañero acá, de transitar los duelos de otra manera, desde antes, como con otra conciencia. Así que les agradezco a ustedes y muy lindo el programa. Los escucho siempre. Gracias, Fernanda. Gracias, Fer. Gracias. Aplausos. Un abrazo inmenso y estamos en la vuelta. ¿Qué me importa si yo me muero de plena? Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto. Cuando yo me muera no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. No quiero a la gente todita de negro, prefiero de rojo vestir a mis suegros. Y quiero en la tumba pollito y arroz, patitas de cabra con todo y melón, porque yo en la vida he sido feliz y quiero morirme comiendo perdiz. Pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto, pero con vino tinti panto, pero con vino tinto. Yo me muera, no quiero llanto ni pena, prefiero que se me vele bailando una rica plena. Y si no me muero, tampoco me hago problema, porque tengo todo el tiempo de bailar hasta que muera. Morirme de pena.

pensando en esto de los funerales y llevándolo a una experiencia personal, pensé en la muerte de mi abuela. Mi abuela falleció el 23 de julio del 2020, en plena pandemia. No murió de COVID, pero sí padeció de todos los protocolos que los sanatorios llevaron adelante frente al pico más alto de la pandemia, que fue en ese junio-julio del 2020. En ese mismo... Después, el pico, ¿no? No, ahí fue uno de los primeros picos, ese ¿no? fue el primer pico, creo. Y después, ahí estamos como todos asustados, pero después fue tipo el 2021, estuve menos. Claro, pero ahí fue como cuando por primera vez los sanatorios prendieron alarma intensa. Ah, sí, sí, sí, me acuerdo. Y fue ese mismo invierno que escribí un cuento, que después voy a compartir un fragmento, pero me interesaba hablar en este caso sobre el momento de la vida, a la que pocas veces le dedicamos tiempo para pensar, como veníamos diciendo, a ese fragmento de existencia donde tu cuerpo, digamos que de alguna manera está en la vuelta, sigue estando en la vuelta, pero muerto, ¿no? Uno perdió absolutamente el control de sí mismo, de sí misma, ¿no? Pero sigue un poco en la vuelta, que es ese suceso, del cuerpo. Entonces, la pandemia, ¿por qué traigo la pandemia? Aunque sea un poco aburrido hablar de eso, pero lo pensé como, o sea, pienso que es un suceso que justamente entorpeció un poco la conducta mecánica que teníamos en relación a la muerte, a todo el trámite, de cómo se lleva adelante, la empresa fúnebre que se hace cargo ya de manera conocida, con protocolos establecidos. Bueno, la pandemia de alguna manera entorpeció eso y evidenció, por lo tanto, lo importante que son los ritos o el espacio para el rito en relación a la muerte. ¿Qué pensamos de esto? ¿No pensó nada? No, pensamos que sí, que se transformó todo mucho, creo. Y para mí le dio, no sé, le dio como otra forma de vivir, como el velorio, pues no habían velorios. Entonces fueron como mucho más en las casas de la gente, como las pocas personas que vos quisieras que te fueran a visitar y como mucho más sentidos de ese lugar por todo el tema del COVID también que estaba a la vuelta. Entonces era como que siento que ahí hubo un momento de... Hay personas que extrañaban de alguna manera ese suceso. Sí, evidenciar la importancia ante la ausencia, ¿no? Tipo... Está, esto capaz que nunca le dimos mucha bola, pero ¿qué ahora, hacemos con este espacio? Y cuando te pasa es tipo... No está ocurriendo como debería ser o como siempre fue, y tampoco sabemos improvisar, menos en esas situaciones, ¿no? O sea, como bastante improvisar, complicado. Lo que veníamos diciendo. Yo creo que hay gente que dijo, vos, ya fue. O sea, sí, no realmente, sí. Tipo, como en plan onda, primero, qué bueno que no hay velorio. Sí, obvio. Y otra gente diciendo, tipo, ya fue, en el sentido donde quizás no era tan importante, o sea, no era tan importante hacer todo esto. Sí, así como pasó eso, estuve leyendo notas en donde sucedía de personas que hicieron denuncias al Ministerio de Salud por no poder, tipo, ver al muerto antes de morir. O sea, como que hubieron muchas situaciones. No, fue muy jodido. Pará, y tengo que introducir esta voz que va a entrar ahora. Yo pensaba lo mismo. Exacto. Que es la voz de una amiga que ingresó a la sala recién, que vino de visita, que se llama María Carla Pamela. No, la llama Carla Pereira Chagas. Está acá con nosotras. ¿Nosotros? Hola. Hola, amiga. Qué hermoso que estés acá. Muchas gracias por la invitación, por recibirme. Así que vas a tener el micrófono habilitado para decir la cantidad de cosas que se te vengan, ¿está? Bueno, no, lo que quería decir es que creo que se sufrió más eso de no poder estar con la persona cuando se está por morir. Exacto. En el hospital, en el sanatorio, que tanto sí hay gente que le pone un peso muy grande al velorio, pero igual habían velorios, yo fui a velorios ¿En pandemia? Y lo distinto era que tenías que entrar por turnos. Ahí va. Entraban hasta 10 personas en la sala y te tenías que ir o circular. Sí. Pero en realidad creo que lo más difícil es la cantidad de gente que murió sola. Exacto. Y sumado a esto, ¿qué decís? Gracias por este pie maravilloso. Por favor. Hoy me compartieron una nota que hicieron las personas Federico Castillo y Martín Mocoroa para un semanario. Y que introduce, la nota se llama... Morir en pandemia, la distancia social hasta el final de los días, que me llama la atención. Yo no soy mucho de leer diarios, la verdad, ni columnas. Y particularmente, ¿qué? No me dio gracia. ¿Qué cosa? No me dio gracia, que no fuera mucho de leer eso, nada más. Ah, bueno, es que no soy. Que yo no, tampoco. No leo muchos diarios. Entonces, esta nota que me la compartieron específicamente por el tema del programa, tiene una introducción que la quería compartir. Y acá mis compas nos van a leer unos fragmentos. Morir solo. Morir rápido. De un momento a otro. Morir en una cama de cuidados intensivos con la única compañía de seres extraños, a los que apenas se les adivina lo que dicen con sus labios y lo que expresan con sus ojos detrás de sus escalafandras y sus infinitas capas de mamelucos, lo que marca el protocolo. Morir con la última y borrosa visión de un astronauta. Casi como morir en el espacio, a miles de kilómetros de la seguridad de la Tierra. Morir en la estratosfera, lejos. O morir solo y aislado en tu casa, en tu propio hogar y sin tu gente, confinado y esperando una asistencia médica que nunca llegó. Morir sin abrazos, sin la mano apretada de aquellos que quisieran estar al lado y muchas veces no pueden estar. Sin contacto, sin palabras finales. Morir y ser velado con los más rigurosos y estrictos protocolos de seguridad sanitaria. Cajón cerrado, hermético y sanitizado. La ceremonia bien breve y bien fría. Morir y ser enterrado en un cementerio en donde ni siquiera abundarán los abrazos de despedida entre los que se quedan. Bien, esto que apela a una sentimentalidad en relación a la muerte que ahora nos es lejana, creo que lo que me hizo como volver a esto y que esto de alguna manera me tocara es porque básicamente me sucedió, digamos, con esto que les compartía, que si bien mi abuela no falleció de COVID, murió en el medio de toda esta situación y no pudimos... Básicamente nos llamaron un día, estaba en CTI, y nos dijeron, bueno, che, a partir de hoy va a cerrar la sala, Lilian va a entrar en cuidados paliativos, así que vengan a despedirse, y puede estar, textualmente dijeron, puede estar viva un par de días, como algunas semanas. Entonces fue como muy loco la idea de tener que ir a despedirse de alguien que no iba a morir en ese momento, ¿no? Vivir ese duelo. Entonces... A esto voy a volver más adelante, pero en la misma nota de esta columna había una cosa que me pareció un poco graciosa, pero y fría a la vez, que seguía la nota, ¿no? Entrecomillado. Invierno en otoño. Como el turismo o como una fruta, la muerte tiene una zafra. Quienes trabajan en el rubro saben que de primera mano que la temporada alta es el invierno, no es ningún secreto. De hecho, es un fenómeno largamente conocido y conversado que hasta tiene su reflejo en el popular dicho julio los prepara y agosto se los lleva, cuyo origen se le atribuye a las comunidades indígenas de la región. Me parece maravilloso esta idea de... en la nota, yo no lo traje, pero seguía hablando de esta situación como los médicos opinando de que hay una zafra de muertes que se adelantó y entonces tuvieron que adelantar toda la situación y eso obviamente, como sabemos, generó caos en el sistema de salud y bla, bla, bla, bla, bla, bla. Pero nada, me parece que a veces... Hay determinadas, bueno, acá el Mate, que es doctor, aunque no sé si has vivido esta idea todavía de la zafra de muertes, ¿no? Como que son como temáticas que rondan y se vuelven como frías, se nos enfrían y se puede hablar de eso como con más soltura. Me pareció gracioso ver, tipo, no, la zafra de la muerte se adelantó, tranqui, acá... Sí, bueno, está. Eso en realidad, o sea, se puede ver reflejado también en como un aumento de las infecciones, sobre todo respiratorias, que son los meses invernales, en donde las personas que tienen menos paño, que obviamente son los adultos mayores, que son, está. Y obviamente con esto, con una enfermedad infectocontagiosa que fue a nivel mundial, coso al palo, se adelantó la zafra, digamos. O sea, la zafra de cosechar. Obviamente es una manera de mucho humor negro, ¿no? Digo, pero igual, o sea, yo no lo tenía este dicho. No. No lo tenía. Igual yo siento que también, con lo que hablábamos hoy temprano, ¿no? Como decir, este día de la zafra de la muerte, como un lugar donde también tomar a la muerte como un chiste, no un chiste así porque sí, pero digo como que intentar buscar esas cositas que nos alivianan un poco esa idea de la muerte, sí. Y tenerla más cotidiana, y tenerla más como tipo, me imagino, eso, para nosotros es tipo, un parto es un viaje, y para el Mate que sale... Todos los lunes sale. Todos los lunes tiene gurises que salen de madres, o yo qué sé, cuerpos gestantes, parientes. En fin, lo que creo es como tipo... Sí, la manera de naturalizarla. Claro, de no sé, tipo, pa, qué viaje, tuviste en contacto con un bebé, o alguien se murió, y es como... Sí, o sea, tener ese contacto con eso también siento como que te baja un poco. Lo que no quiero decir que te prepare para muertes de tu vida, porque eso realmente no sucede. No, y también como médico debe ser un largo camino prepararse y ablandarse en relación a eso. Pero también, otra cosa que decía la nota que me pareció llamativo, pero digo, divertido también, que es que así como está el servicio, ¿no? La idea de el servicio, ¿no? Todas las personas, que rondan la muerte, también los otros protagonistas de estos son la gente que tiene que ver con las religiones, que son otro servicio que se ofrece en relación a la muerte, ¿no? Entonces, en esta misma nota, Sturlita decía, salía a hacer sonar su voz y decía que había estado al palo, que había estado muy al palo con el tema de la unción de los enfermos, que no daba abasto y que se le complicó la jugada porque no le daba el tiempo para hacerle la unción a todas las personas, que todos los espacios de oración estaban, entonces que fue como muy complejo también. Y bueno, había como varios ritos que allí salían sus capataces a decir que se había complicado la jugada para dar los servicios. Yo me hago preguntas con esto. Pregunta todo que me encanta. ¿Qué es eso de la unción? O sea, ¿es que tipo te absuelven de tus pecados en el mundo? Exacto, como que te hacen, bueno, vaya en paz. Y creo, no lo tengo muy cachado, creo que te tocan y te dicen... Ahora puedes irte lo tranquilo. Lo que pasa también que fue nivel mundial, ¿no? O sea, la fila venía trancada arriba, ¿no? Tipo... Sí, claro. San Pedro, tipo, está trancado, por eso Sturla no podía avanzar, ¿no? Es como, tipo, tengo mucho. Claro. Porque no era solo nuestra... Se complica. Pará, Dios, omnipotente, pero... Yo a veces me pregunto tenía igual... Tenía pila de laburos también, claro, ¿no? Sumado a esto me pregunto igual, porque creo que tienen un guión. Tienen un guión. Claramente. Hay una Biblia que está todo guionado. Bueno. Que no es la Biblia, es otro librito del cura que habla. Bien. No sé cómo funciona en el caso de la religión. Así es un guión de cine, pero... Sí, pero estoy hablando de más del lado de los valdenses y todo eso. Bien. Como que hay cosas donde siento que sí, son muy muy similares, pero yo creo que también he ido a pocos entierros católicos, por ejemplo. O como pocos velorios, tipo, como donde yo me quedara hasta la parte en la que habla el cura, digamos. No sé, ¿el cura habla en los velorios? Y bueno, sí. Yo he ido a velorios que son misas. La otra vez en Martinelli fui a un velorio que el velorio era una misa. Adentro, todo canciones, intenso. Muy intenso. Misa en el lugar. Y la verdad se vivió distinto. Nunca, o sea, fue un velorio muy particular. Fue tipo festivo, sufrimiento. De una persona que yo, fue un profesor mío que yo quería un montón. El negro Piallo, pero fue como intenso, así. Como que hay algo de la religión que de alguna manera apoya esos momentos y sin duda les da un giro distinto a quienes lo viven desde ese lugar. Como que muchas veces es un lugar desde donde agarrarse para duelar. Es que eso está, obviamente, lo hablábamos también la vez pasada, pero siento un poco como que hay un guión, pero también... Hoy venía pensando en esto del velorio de mi abuela y de como los velorios en los que yo he tenido más parte como emocional, digamos, cercana, de que generalmente las palabras que dicen son para la gente que se queda. Y como que siento que los velorios y lo que importa en cuanto a la muerte de alguien es las personas que se quedan. Y por eso yo pensaba, tipo, cuando hablábamos de cómo sería nuestro velorio, es tipo, bueno, yo haría un velorio pensando en las personas, o sea, en mis amigas, en mi familia, en la gente como que se queda, como qué sería bueno para ellos. Porque si yo no voy a hacer, tipo, poner mis canciones favoritas y no sé qué, porque, o sea, todo bien, pero yo no voy a estar. Van a estar Sí, igual ahí yo tengo un pequeño matiz, que es que siento que muchas veces los velorios, o particularmente hay algo como de vivir por un momento y de manera concentrada todas cosas que tengan que ver con esa, como con esa persona. Me explico, como un momento de un destilado de... ¿Un destilado? No, un concentrado de... ¿Sería lo mismo o no? Nada que ver. Es lo opuesto. Lo opuesto. Eso sería lo mismo. Como un concentrado de esta persona. Nada, eso, como... Siento que a veces, por más de que es para las personas que se quedan necesitan... Un concentrado de... Sí, yo siento un como... Risotto. Como un risotto. En realidad como sentirlo vivo un rato, ¿no? Sí, obvio. Ay, qué fuerte lo que dijiste, el risotto, se me vino tu funeral, Alicia. Ay, por favor, no, pensando... No traigan cosas que ya hasta con esto ya me tienen... No, pero es que siento que habría risotto. En mi funeral. Yo haría risotto. Ay, amiga, qué lindo. Me quedaría espantoso en relación a tu risotto, pero me has enseñado mucho. Gracias. O sea, creo que podría hacer algo digno. Culinariamente digno. Sí. Eso. Si se sabe con manzana, que sea verde. Ok. Ay. No me digas estas cosas que me pongo nervioso. No, pero de ahora en más. Tenemos esto un para pacto. Todo el mundo. Tenemos un pacto. Sí. Vos decime qué quieras, pero con manzana verde y vos haces lo del video. Sí, obvio. Ta. Es más, yo te hice un video recién para que guardarlo en la carpeta de videos Muerte Mar que tengo en el Drive. Bien. No, soy una tipa muy comedida a mi causa. Hay algo. Soy muy buena amiga. Sí, también. Muy buena amiga. No, y hay algo, una pregunta que trae acá, que es. Siempre hay una relación, a la hora de vivir los velorios, ¿no? Siempre hay una relación con el después. O sea, lo que creemos que hay después de la muerte de alguna manera condiciona la energía de ese velorio. ¿Estamos de acuerdo con esto? Sí. Y sí, porque si tenés la esperanza de que hay una vida eterna, o hay un cielo, o hay un no sé qué, o lo que sea, o tu alma se va a un lugar feliz, o lo que sea, creo que se vive más como con alegría. Y no tanto como tipo, ok, esta persona, o sea, después no hay nada y se finiquitó todo, digamos, como ese lugar. En diferencia de, quizá, igual siempre hay una idea como de... Sí, pero el encare, porque, o sea, yo creo, por ejemplo, en el cristianismo, de acá, ¿no? En comparación con, por ejemplo, el mexicano, que es conocido por las fiestas, que también son cristianos, tienen otro enfoque. Sí, hay como una vida después de la muerte, igual que acá, ¿no? Pero con otro cuelgue y más como una festividad de festejo, tipo, están como varias semanas velando, tipo, van al cementerio y hacen comidas y cantos y cosas. Claro, eso y voy, es como que... también como algo pagano que se sumó ahí, no sé, yo estoy tirando fruta en realidad, pero en realidad el catolicismo es la religión que tienen, o sea, como predominante, digamos. Que adoptó cosas de otros ritos, digamos. Pero yo creo que tiene cosas de sus ritos. O sea, como que todas las comunidades tienen que tener un rito para la muerte. Está justo, ¿no? Nosotros nos llegó el católico como general. No, pero creo que a nosotros nos pasa a ser un estado laico, que hay algo de que la religión se adapta a esta cuestión de los velorios y qué sé yo, pero no sé si es propiamente del cristianismo el velorio. O sí, no lo sé. Yo creo que lo que pasa acá es eso, es un país no solo laico, sino que de mayoría de población atea. Y lo que hay en lo que pasa en los funerales es una forma. O sea, es como una tradición de algo que quedó de antes y realmente son pocos. Yo nunca fui como vos a un funeral que sea realmente cristiano. Simplemente es la forma de algo que quedó y sí, como más de orden cívico, o sea, tipo... Claro, es una formalidad, no tiene una connotación de eso. Yo nunca fui a un funeral y me puse a pensar qué pasa después con esta persona que no está, ni siquiera de familiares míos. Como que siempre en mi cabeza piensa qué difícil va a ser la ausencia de esta persona en este plano, y nunca pensé, ¿dónde estará mi abuelo? No se me pasó por la cabeza. Y creo que pasa a mucha gente acá, que es como, bueno, esta es la formalidad, hay que cumplir con esto, lo hacemos, pero está. Y en muchos países del mundo la religión es algo mucho más presente. Latinoamérica ni que hablar. Entonces se vive la muerte de otra manera. Siento que justo en este país la muerte no tiene un lugar tan central, porque la religión no tiene un lugar tan central. Sí, ahí hay algo que me pregunto, se me fue lo que iba a decir, no puedo creerlo. Yo, con esto que dijiste nomás, me acordé de un relato de Horacio Tato López, que es un exjugador de básquetbol, que ahora es escritor, tiene como 4 libros escritos, es muy bueno, y hablaba de uno de sus viajes de juventud, se viajó a la India... Y hablaba que a él le había llamado la atención gente morir en la calle, o sea, gente que estaba en el proceso de muerte, que se estila mucho ir ahí a orillas del río, alquilar una casa, quedarse ahí, gastarse toda su plata para estar los últimos días cerca del río y después tirarlos al río, a los muertos. Y él hablaba, nunca había visto la muerte tan de cerca y a su vez... la vida tan de cerca, o sea, la gente tenía tan asociada la muerte a lo cotidiano, ver a la gente morir, porque aparte de todo, terrible pobreza, entonces la gente se muere en la calle, o sea, la gente que está por morirse acá, entras a un hospital y bueno, morís, pero digo, tenés una asistencia. Allá, no, la gente muere, simplemente agoniza en la vía pública y eso le llamaba la atención y hacía esa antítesis, esa contraposición de decir, nunca había visto tan de cerca la muerte ni tan de cerca la vida. La gente estaba tipo, ta, esto es parte de una cosa, ¿viste? También linkeado eso con cómo estamos socializadas ahora y como el mundo en el que vivimos, ¿no? Porque me llevaron a la historia de la sensibilidad de Barrán, que es un libro donde habla, por ejemplo, de las infancias en Montevideo, tipo cuando estaba comenzando Montevideo, y que, por ejemplo, las infancias se morían a cada rato. Era común que los niños se murieran. O sea, no era tipo, ¡ay, se murió un...! No, o sea, en el sentido de que obviamente era terrible en cuanto a lo doloroso, pero también había un lugar donde estaban preparadas para que se murieran las niñas. Que es una cosa que hoy en día no lo tenemos ni a palos. Tipo, no, este niño aguanta todo. Porque hay una cosa de eso, los niños aguantan todo. Pero digo, como, habían tantas enfermedades y tantas cosas que las niñas se morían. Tipo, no llegaban a los 10 años. Entonces podías tener, tipo, un hijo, después tenías otro, después otro, y se moría el del medio, después se moría el primero, y después era como, tipo, te terminaban quedando, tipo, dos hijos. Es un delirio, pero muy así. Y muy acostumbradas a eso, ¿no? A vivir la muerte re cercana que después nos... Y no, yo creo que con todo el sistema de la salud al dispuestos a sobrevivir a toda costa, la muerte se vuelve un suceso bastante más trágico, como de... No sorteó todos los pasos que te protegían. El avance de la salud y de todo alrededor lleva a que se aumente la esperanza de vida, ¿no? Es como, digo, acá está, creo que 71 en hombres y 79 en mujeres, creo que la esperanza de vida. Que el otro día también lo pensaba, como decir, bueno, yo vivo, estoy enmarcado en esta población, en esta región, soy uruguayo, llegué, tuve la suerte de llegar a la expectativa de vida y pensarlo como estadísticamente, decir, bueno, soy hombre, tengo 72 años, ya estoy viviendo todo el prestado, ¿no? Digo, sí. A partir de ahora yo ya cumplí la expectativa de vida de la gente que vive acá, que tiene más o menos la misma salud, los mismos problemas, que come igual lo mismo que yo, ¿no? Desde el punto de vista demográfico como grande, decir, bueno, está. O sea, la expectativa de vida esta mía ya la cumplí, todo lo demás, y como que quizás vivirlo como... Ya está, relajarse. Claro, ¿no? Hay algo que me acordé de lo que iba a decir, que es, no sé si es claramente no es legal hacer lo que quieras con tu muerte en este país. Ni siquiera tipo como un rito religioso distinto. No, no es legal. O sea, yo no puedo decir que quiero que me prendan fuego en la playa. No, porque pero ahí está tipo donde está perfectura. Puedes prender fuego en la playa. No. Pero digo, más allá de eso, en relación a las leyes respecto al cuerpo muerto, no, acá no es legal. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que no. No, o sea, no estoy segura porque nunca lo investigué, pero no creo que, o sea, que puedas hacer lo que quieras con un cuerpo. No. O sea, tenés que declararlo muerto y hay lo que leíste, hay todo un protocolo. Bien. Entonces, lo último así para comentar, que me pareció entretenido, es que en esta misma nota que habían escrito Federico y Martín, citaban a una parte, que no viene al caso, de una columna que escribió Martín Caparrós en un diario que se llama también El País, pero de Madrid, que de alguna manera hacía como un cuestionamiento, la columna hacía un cuestionamiento a qué tan ecológico es el tema del entierro y de la cremación de los cuerpos, ¿no? Aparentemente la cremación masiva de cuerpos era tremendamente contaminante para el medio ambiente. Entonces, al parecer, como no podía ser de otra manera, en Estados Unidos, una arquitecta de 37 años llamada Katrina Spade armó una empresa y la tituló Urban Death Project. ¿Project? ¿Está bien? Project. Que se llama Proyecto Muerte Urbana. Gracias. Que ofrece una nueva forma de vida eterna, que es abonar, ser abono. ¿Cómo es esto? Es un mecanismo simple. Aparentemente el cuerpo muerto se tiende sobre una leña, se cubre con leña. Entonces el nitrógeno de la carne y los huesos se combina con el carbón de la madera para llevar a la materia a unos 140 grados, o sea, la cocina, y cuando eso se va degradando, genera una mejor tierra. Entonces dice la nota, la tierra tiene, la idea tiene antecedentes fructíferos. Muchas granjas norteamericanas hacen compost con los cuerpos de sus vacas, ovejas y cerdos. Y cuestiona la nota, dice, pensar que nuestros restos pueden terminar con los de otros animales es un paso interesante, que sería desandar el camino que nos llevó tantos milenios, que fue inventar ritos funerarios y distanciarnos de alguna manera de los animales, ¿no? Que sería como morir en la tierra y listo, y padecer ahí. Entonces, esta muchacha, esta Katrina Spade, ofrece como un cuidado paliativo a esas imágenes y dice una torre funeraria donde los deudos llevarían a su difunto, lo acostarían en una plataforma con maderitas. Allí, bajo el cuidado de los empleados de su empresa, unas pocas semanas de bacterias y enzimas convertirían a mamá en 80 litros de humus de primera clase. Y sus deudos después eso van a buscar la tierrita y la pueden usar, si así les place, para abonar una planta, algún árbol o asegurar la permanencia de ese ser vivo en el entorno verde. Y al parecer con un precio bastante inferior al de lo que suele costar cualquier otro rito. Dice, es una idea casi revolucionaria de cómo convencernos de que los muertos efectivamente somos muertos, que somos pura materia natural en camino a pudrirse. El problema es entonces cómo vendérsela a los vivos. ¿No? Es como torcer eso y decir, bueno, chicos, vamos arriba, vamos a volver a de donde vinimos. Creo que lo más cercano hoy en día como a esta posibilidad de, bueno, convertir los cuerpos en abono y que eso en realidad siga generando otro ciclo, ¿no? Es la cremación, que en realidad, bueno, genera como todos estos contaminantes. Y después mucha gente lo que hace es como la ceniza, la deposita en la tierra y planta un árbol. Un árbol de, no sé, de manzana, de limón, de lo que sea, o un árbol X. Entonces deja como esa constancia de, bueno, acá está como lo que fue de esta persona o lo que es, pero nada, en realidad sigue como este ciclo contaminante y demás, como lo que vos comentabas, pero es como lo más cercano, ¿no? Sí, yo creo que acá a lo que hay. Con la propuesta de lo que tiene fuerte es esta idea de, bueno, un cuerpo lo vamos a degradar concretamente, o sea, se lo van a comer los gusanos, sí es la idea. Sí, hay unos que también hacen ataúdes con hongos, que es la misma idea. Claro, está hecho, el material está hecho con hongos, entonces te van consumiendo los hongos y formas parte de la tierra. Hermoso. Sí. Bueno, yo había pensado que me gustaría eso y a la vez no me veo haciendo nada de antemano, así que probablemente bueno, pero si alguien estamos tenga que ir a Necrópolis de la Intendencia cuando amiga, pase, porque no está bueno, ahora estamos diciendo esas cosas. Para mí está bueno decir de antemano, tipo, estoy para esta, no quiero obligar a nadie a pagarlo, no sé cuánto salen los hongos, la verdad. Y bueno, yo qué sé. Yo lo último que quería decir antes de terminar esta partecita, y que vos leas un poquito, es que mi abuela, o sea, nosotros no la cremamos, está enterrada, pero sí decidimos plantar un árbol en su honor y en su un guayabo. Eran dos árboles, igual habían ahí cuando llegamos a la sala velatoria. No queríamos esto de las flores y todo esto. Mi familia es muy de los árboles, chiquilines. O sea, pasa algo y hay un árbol, ¿entienden? O sea, no sé cómo explicar la cantidad de árboles que se plantan. Nos regalamos árboles todo el tiempo. Y fuimos a plantarlo mis primes, mis viejes y yo y mi hermana al campo. Y lo plantamos ahí. Y está el árbol de mi abuela. Bien, acá nos mandan un mensajito que dice: me encantaría hacer comida por gusanos y ser abono. Yo creo que también, la verdad. Bueno, y en relación a esto y para cerrar esta partecita, como les comentaba, traje el final de un cuento que escribí en el invierno del 2020 y que... Ay, me mata esa música de fondo que elegí, creo que me equivoqué. Que un poco nace de una reflexión que me surgió en ese momento, ¿no? Un día nos llaman y nos dicen que hay que despedirse. Vamos ese día, el cuento habla sobre ese momento, vamos ese día, nos despedimos, de alguna manera vivimos las despedidas y mi abuela de ojos abiertos me mira y me dice, no me quiero morir. Y estaba totalmente viva, o sea, totalmente viva. Entonces, básicamente el cuento trata sobre la diferencia entre el día en que podemos morir socialmente, donde como que ya no hay una historia que continúa con otras personas, la diferencia entre esa muerte y la muerte de la carne, cuando efectivamente se nos muere el cuerpo. Así que bueno, les quiero compartir el final de este cuento que se llama De vestido violeta y zapatos color verde petróleo. Y bueno, se lo voy a dedicar a mi abuela, ya que estamos. Dice: así es como morí para mis hijos, de ojos abiertos, Mi vida fue esencialmente ellos y es una celebración para mí. Morí aceptando un protocolo. Todos morimos aceptando un protocolo. Respiro y llamo a la enfermera. Imaginemos que lo hice. Ahora que se terminaron las visitas, quiero que me lleven a un cuarto sin todo esto. Sin la mariposa, sin los monitores, sin el calmante, sin revisiones, sin preguntas de rutina, sin el nombre en la pulsera. Solo acepto ser cómplice de tus romances porque me gustan y me van a gustar siempre. Sí, decir siempre tiene sentido ahora. Quiero que duela lo que tiene que doler. Basta de anestesias estúpidas. Ya no tengo que lucir. Ya no tengo que aparentar. Quiero doler y gritar. Quiero correr por los pasillos del hospital dejando el rastro de mi cuerpo en descomposición. Que todos sepan que me estoy muriendo, grosera, exagerada. Que me lo permitan. No quiero sopa ni arroz con leche. No quiero alcohol. No quiero cigarrillos. Quiero correr carreras en el lugar hasta quedarme sin aire. Quiero tropezarme en la escalera y sentir cómo se quiebran los huesos que no resisten. Quiero volverme a vestirme de mí y perderme adentro del vestido violeta y los zapatos verde petróleo que usé el día que me dijeron sos maestra. Juguemos a que la enfermera escucha y cumple mis deseos. Me pregunté entonces si esta vez era definitivo, si esta vez no iba a ser como la anterior, tantear la muerte para retroceder. Me pregunté qué me mató realmente. Si no se hubiesen terminado mis caminatas diarias, la salida a la feria, si no hubiera otra campeona de conga los viernes en lo de Sonia. Me pregunté si mi hígado hubiese estallado otro día que no fuera el 23 de julio. No sé, de repente aguantaba un rato más, un año más. Me pregunté si morí del aburrimiento. Por el contrario, si mi muerte es inapelable, me pregunté sobre mi velorio. Siempre me gustaron los velorios. Son de esas cosas que paradójicamente me hacían sentir viva. Esa cosa de abrazarse con el amor en las manos, el perdón en la boca, la posibilidad de empezar de nuevo los ojos y también la justificación perfecta para rechazar todo artificio. Al menos yo me daba esos permisos. Lástima que tampoco hay velorio. No puedo ofrecer ese momento a las personas de mi vida. Ya pasó un día de las despedidas. Ojalá sea pronto lo de la muerte de la carne. Mientras tanto, me miro el brazo y arranco la aguja. Abro la boca y arranco las cañerías. Es hora de que el agua corra sin lineamientos, sin conductos. La anarquía del organismo vivo pudriéndose sin cuidados para no morir. Sin cuidados para los que no quieren ver morir. Las pieles pesan, los olores se realzan. Le pido a Emilio que me agarre del brazo y me lleve cerca de la radio de mi compañero de habitación. El hombre se asusta, claro, ve un muerto. Aprovecho su distracción y tiro la radio al suelo, porque puedo. No quiero música, quiero cantos. Me doy el permiso de no ser amable. Quiero escuchar los cantos que se sienten antes de morir. Eso me dijeron una vez. Antes de morir, escuchas cómo cantan. ¿Quiénes cantan? Estoy ansiosa por descubrirlo. Camino por el pasillo del hospital y observo en cámara lenta cómo todas las enfermeras dejan de hacer lo que hacen para ocuparse del desajuste. Desajuste que soy yo. ¿Podría decirse suicidio? No sé, es una manera de verlo. Estoy experimentando la libertad de haber muerto ya. En vez de cuidados paliativos, libres presionan la poca vida que le queda a esta carne. El resto, los 5 minutos más que le pedí a mi padre cuando me despertaba para ir a la escuela. Son solo 5 minutos más. Bien. Gracias por el espacio de leer. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Just a perfect day. Feed animals in the zoo. Then later, a movie too, and then home. Oh, it's such a perfect day. I'm glad I spent it with you. Oh. Just a perfect day. Problems all left alone. Weekenders on our own. It's such fun. Siempre hay alguien peor que vos. Dos horas de miseria. Bueno, muy bien. Y en este final de programa, en este rinconcito de la miseria que tenemos todos los episodios, tenemos a un invitado que vino a leernos un cuento. Martín Mocoroa trajo una historia que se llama Morir en 18. Cuento un poco de contexto de esto. Dale. Se me ha pasado, generalmente uno sabe cuando va a un velorio. Uh-huh. Le llega un mensaje, alguien te dice, se murió fulano, fulana, lo velan a tal hora, en tal lugar. Y bueno, uno va al velorio, sabiendo que va a un velorio. A mí me ha pasado en los últimos 5 años, que por lo menos, no, 3 veces. O sea, me tocó 3 veces ver una muerte sin saber que iba a haber una muerte. la primera de esas veces. Escribí esto. Ver la muerte de frente impresiona. Mucho más si no la esperás ni remotamente. Si saliste a la calle para despejarte del trabajo, como haces casi todas las tardes. Venís caminando por Paraguay, como haces casi todas las tardes. Parás en un kiosco a comprar un paquete de pastillas de menta, como haces casi todas las tardes. Y cuando llegás a 18 de julio te la encontrás ahí tirada, en el medio de la calle. El cuerpo pesado, boca arriba, en una posición incómoda, extraña, la cabeza abollada, la sangre con cosas viscosas todavía fluyendo por el cemento hasta chocarse en el cordón de la vereda. Las calles como 18 de julio son una demostración de la inmensa capacidad de abstracción del ser humano. En 18 de julio hay lugar para todo. Hay vendedores de lentes de sol, de garrapiñada y de cigarros de contrabando. Hay tiendas de marcas importantes, hay galerías decadentes, hay personas elegantes, hay personas desaliñadas. Hay rengos pidiendo monedas, hay casas de préstamo, hay casinos, hay taxis. Hay tipos que piden monedas por parar taxis. Hay millones de ómnibus de Cutsa, hay universidades, hay librerías, hay ópticas. Hay un hombre orquesta chileno, hay más casas de préstamo. Aprendemos de chicos a atravesar esa selva de estímulos sin que nos lastime. Son años formando el callo de indiferencia que protege nuestras emociones mientras caminamos en esa hostilidad. Hasta que un día aparece la muerte ahí puesta, en el medio de la calle, y nos quedamos todos mudos. El vendedor de garrapiñada, los guardias de seguridad, los empleados de los comercios, los que caminamos y los policías que estacionan sus patrulleros en la esquina para cerrar la calle y cortar el paso. Todos mudos, frágiles, quebrados. Es el velorio espontáneo de un hombre desconocido, un tipo que seguramente hoy mismo, antes de entrar en ese edificio, y tirarse desde ese apartamento para caer como la lluvia sobre el cemento de 18 de julio, fue parte de esa masa humana que ahora lo despide. Es increíble lo que pasa. No tenemos ni idea de quién es ese tipo, pero de un momento a otro nos convertimos en sus deudos. Es circunstancia, sí, pero te juro que también es un sentimiento honesto. Durante esos minutos dejamos de ser la masa diversa e indiferente. Ahora compartimos algo y reconocemos a ese tipo tirado como un par. Es uno de nosotros que se fue. Nos callamos con respeto, nos miramos con dolor y es una empleada de la financiera de la esquina la que abraza y contiene como si fuera a una hermana, a la única mujer que de verdad conoce el muerto y que llora sin parar su llanto mudo. Solo la muerte viva y a la vista puede lograr eso. Alcanza con que los policías limpien la sangre y tapen el cuerpo para que ese hombre que está abajo pase a ser una curiosidad más en el ruido del centro. Entonces cambia la gente, aparecen los celulares, los mensajes de WhatsApp, las preguntas, los chistes. Los policías tienen que pedirle a algunas personas que no saquen fotos del cadáver mientras los deudos nos vamos caminando. Ahora sin callo. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos así, sintiendo así, ¿no? Sin mucho más. Sí, la verdad que qué programa el de hoy. Gracias a todas las personas que están ahí escuchando y que nos han escuchado a lo largo de este día. Y acuérdense que aunque se hayan alejado de familia que eligieron por una muerte que unía y una persona que unía y ahora ya no está. Aunque la muerte pase desapercibida y no nos transforme en nada. Aunque llegues a 18 de julio y te encuentres con un velorio espontáneo. Aunque te preocupe ser demasiado grande para entrar en un cajón estándar. Aunque ahora tengas que poner cabeza a cómo querés morir. Acordate que siempre hay alguien peor que vos.